No, Dante, que me pasa Dante, el dato. ¿También arregla canillas, Dante? Dante la tiene re clara con todo. Mirá qué bien. Sí. No solo computadoras, sino también claro. Canillas. Bueno. Exactamente. Si puede, debería ver a Zategui, Dante. Bueno. Bueno, 14 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Arrancamos la tarde, de abramos la boca como siempre, con todo lo que tenés que saber, con toda la información. Vamos a invitarlos a quedarse, como siempre, hasta las 18 horas y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buenas, Mauro. Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a recorrer las entrevistas más destacadas de la mañana de Radiográfica y vamos a arrancar en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Miguel Fernández Pastor, abogado, especialista en seguridad social y director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, dio una proyección positiva respecto a la flamante nueva titular Fernanda Laberta, titular del ANSES, y esto decía en el aire de Radiográfica. Primero, me parece que la designación de Fernanda en el cargo de ANSES es una muy buena noticia. Es una persona conocedora de ANSES, que fue jefa de un caudal Mar del Plata durante unos cuantos años. Además, ella es licenciada en servicio social, por lo tanto, tiene una preparación profesional muy especial respecto de las necesidades de aquellas personas que menos tienen, así que creo que es una buena noticia. En principio es una muy buena noticia y creo que le va a dar un toque muy especial. Además, uno recordarlo, es la primera mujer que maneja ANSES y en general para este tipo de actividades las mujeres han demostrado ser muy efectivas y muy buenas conductoras. También en Punto de Partida, Natalia Belmont, integrante de la colectiva de trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa, comentó las condiciones de vida en cárceles y el peligro social que significa un potencial contagio masivo de COVID-19. Esto decía Natalia Belmont en Punto de Partida. Una campaña de miedo que conmovió a muchos. De hecho, bueno, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires fuimos testigos del cacerolazo y de la adhesión que generó el miedo, porque en definitiva la desinformación y el miedo generó sobre muchos esta idea que replicó peligrosamente de que iban a venir personas egresadas de los establecimientos penitenciarios a por nosotros prácticamente. Y la realidad de quienes trabajamos dentro de los organismos de la Administración de Justicia y en particular dentro de lo que es el sistema penal, sabemos que esto no ha sido así. Entonces, nosotras como trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa, esta campaña del miedo nos sorprendió trabajando, porque se continúa trabajando, y velando en muchos casos por personas que puedan acceder al resguardo de su salud. Acá lo que hay que entender es que dentro de las cárceles hay muchas personas que están en riesgo, pero que además también, que si en las cárceles se detona la pandemia, esto va a afectar no solo a las personas privadas de libertad, sino a toda la sociedad. Además, ahora en Desde el Barrio, en la mañana de Radiográfica, entrevistaron a Gabriela Reartes, dirigente de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta y referente rural de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, informó sobre la intercosecha y esto dijo en el aire de Desde el Barrio. El Intercosecha, un programa que se trata como por desempleo para todas aquellas, las diferentes cosechas que tenemos en el país, la cosecha cítrica, el tema de la uva, el tabaco, de la hierba, del algodón, del azúcar, o sea que tienen diferentes ciclos. Cuando termina la temporada de esa cosecha, nos cubría el intercosecha por 4 meses con una plata que cada temporada, cada año cambiaba, no iba aumentando. Cuando llegó en el 2015 el gobierno Macri, bueno, nos cambió totalmente los requisitos, se mantuvo, porque terminó en el 2015 con 2.300, se mantuvo 2.300 pesos todos estos años, y en este año, obviamente, el año, la temporada pasada, ya directamente la dieron de baja al programa. Nosotros ya veníamos luchando en un proyecto de ley que lo presentó una compañera y diputada, Vanessa Sibley, también con el compañero Walter Correa, que era un proyecto de ley donde nosotros veníamos pidiendo que se active el intercosecha, que se actualice la cantidad y que obviamente vuelva a ser los 4 meses que era como cuando nació. Ahí escuchábamos las noticias más destacadas de Radio Gráfica en la mañana del 89.3. Y un día como hoy, señor, pero hace 15 años, en el 2005, ¿sabés quién se presentaba gratuitamente en La Habana? ¿Quién? Audioslave. Mirá vos. Así es, ante más de 60.000 personas, ¿eh? Se estaban presentando de manera gratuita en Cuba. Y escuchamos entonces Gasoline. Sí, la banda de Chris Cornell, que tocó aquí en el Teatro Colón hace un par de años, también interpretó canciones de Rage Against the Machine y de Soundgarden. tapabocas, pero tengan un tapabocas, ¿no? Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Veinticinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hubo un nuevo informe, ¿no es así, Cami, de la Secretaría de Acceso a la Salud? Así es, como todos los días, el informe diario con las actualizaciones. A este momento, 5.020 son los casos positivos en el país, 264 son los fallecidos. El total de casos que se sumó fue 134 y dos nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Teniendo en cuenta los nuevos casos, ¿no?, que se suman de manera diaria, se está manteniendo, ¿no?, la curva, el porcentaje, digamos, de contagios que se van sumando día a día. De todas formas, seguramente tengamos información más detallada en los próximos días cuando haya anuncios, ¿no?, en relación a la extensión de la cuarentena. Bueno, cada cuánto se duplican los contagios, que es el parámetro principal por el cual se están guiando desde el gobierno para tomar las decisiones. Vamos a escuchar el compilado del informe de esta mañana de la Autoridad Sanitaria. En la fecha de ayer tenemos 134 nuevos casos confirmados que generan un total hasta la fecha de 5.020 casos. La tasa de incidencia es de 11,1 casos cada 100.000 habitantes. En el 49,7% afecta a varones, en el 50,3% a las mujeres. Se mantiene una edad media de 42 años. Desde el punto de vista de las personas fallecidas, dos son las nuevas personas que han tenido esta situación, este final. 264 son los casos acumulados, fallecidos en la Argentina. En relación al personal de salud, actualizamos información de los 7.617 notificados. Se han confirmado 863, de los cuales no tienen antecedente del viaje, 841. Constituye el 16.7% de los casos confirmados. Volvemos a repetir que eso no es una tasa y que en un contexto de aislamiento social preventivo obligatorio y en un contexto donde el personal de salud es una de las pocas actividades que pueden salir a trabajar, es esperable que en la proporción de casos confirmados tenga un porcentaje relevante. La edad más frecuente, el 36%, está entre 30 y 39 años, 63% son mujeres. En terapia intensiva hay 25 personas que tienen registrado el antecedente de ser trabajador de salud, constituye el 2,9% del total de los trabajadores de salud. Las personas recuperadas son 260, constituye el 30%. De las 9 muertes, 8 tenían factores de riesgo y eso representa una letalidad del 1%. El informe de la Autoridad Sanitaria en esta mañana, como siempre. Bueno, hoy hubo reunión de Horacio Rodríguez Larreta con Guado de Pedro, el jefe de gabinete Cafiero, el ministro de Salud porteño y Vilma Ibarra, ¿no? Para ver cómo se aplica la nueva etapa de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro, recordemos que puntualmente la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son las zonas que concentran el 80% de los contagios en total en el país. Por lo tanto, cuando se anuncien las nuevas medidas en relación a la cuarentena, la extensión o no, obviamente ciudad y provincia muy probablemente mantengan, digamos, ¿no?, la situación actual. El resto de las provincias, en el resto del país, hay que ver cómo ha evolucionado la curva y el tema de la cantidad de días de la duplicación de contagios para ver si se levanta o se empieza a flexibilizar, ¿no? Y también, obviamente, las actividades económicas, si se agregan nuevas actividades para que estén exceptuadas, para que puedan, digamos, volver a la normalidad poco a poco, que también es uno de los temas que está presente. Repasamos la propuesta de la ciudad. Entonces, el transporte público en distintos horarios, la utilización, habilitación para la construcción para funcionar de 6 a 16, la autorización para que las combis puedan trasladar a sus empleados que no usarían transporte público, sí, que algunos comercios puedan abrir por la tarde, y esto es lo que propuso Rodríguez Larreta, que no es ir por todo junto, sino por algunos rubros, y poner el acento en testear a toda la población de villas, geriátricos y personal de salud para saber si contrajeron el virus. Así es, también se estaba evaluando en relación a la actividad gastronómica, ¿no? Quienes no estén funcionando por delivery, bueno, brindar la opción de que los restaurantes ofrezcan la alternativa de que la gente vaya a retirar sus pedidos. Obviamente el take no away, el take como away, le dicen. Como le dicen, exactamente. Bueno, algunas alternativas, ¿no? Que se van evaluando, que se van poniendo sobre este escenario, a ver cómo se pueden ir implementando sin que obviamente se disparen los contagios y esta situación se pueda seguir sosteniendo. Bien, bien. La justicia además ordenó al gobierno porteño que garantice la provisión de agua en los barrios populares, y esto vino a la par del anuncio de obras en la Villa 31 para el acceso al agua. Bueno, tarde, pero bienvenido sea, ¿no? Tarde, hay que repetirlo, pero bienvenido sea. 30 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM.